¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Orígiles. Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, fue poeta, docente y periodista. Un verdadero intelectual. La banda de Ricardo Iorio. Sí, sí, también, también. Era diciembre de 1935. Gobernaba Justo. Acá, el intendente Chotro iba a ser reemplazado por Espín. Era fin de año y hacía calor. Mucho calor. Y en la casa de los Ragoni, unos pibes muy fanáticos del fulbo, se ve que con el calor les pegó por querer fundar un club. Y pensá que en ese entonces no había celulares, ni redes sociales, ni play. Los muchachos de antes se entretenían con otras cosas. Hacían clubes. Y me ubico allá lejos. Ignacio Castro. Viendo cómo el Club Almafuerte comienza a dar sus primeros pasos. Recordando muy bien la noche que fuimos a hablar al doctor Cámpora para invitarlo a que se incorporara a nuestro grupo. Porque prácticamente casi no podíamos llamarle club, ya que con lo único que contábamos era con juventud, gran voluntad, mucho entusiasmo y el nombre. Para lo que presumíamos sería una institución. Orígiles. Y 20 años después, esa loca idea se transformó en uno de los espacios más importantes de nuestra geografía. El Club Almafuerte. Orígiles. Es que la cosa no venía solo por la pelotita. Y aparecieron los bailes, los recitales, las fiestas y la casa les quedó chica. Había que mudarse a un lugar más grande. Orígiles. Entonces, el tío Cámpora, que era socio, que fue presidente del club, que fue jugador de fútbol, que fue destacado pelotari, que era más futbolero que el Chango Segurola, aprovechando que estaba en la función pública del gobierno nacional, gestionó el crédito para construir esta hermosa y monumental sede de Rivadavia y Mitre. Orígiles. En 1973, su equipo de fútbol salió campeón de la liga y Héctor, que recién había asumido la presidencia de la nación, vino a festejarlo. Les agradezco muchísimo. Esto ayuda a vivir. Esta ayuda a tener esperanzas. Y esperanzas y vivir para un futuro inmediato es lograr los objetivos que un hombre que ha pretendido siempre ser de bien quiere lograr. Héctor Cámpora. Pero en el sentimiento recíproco de un pueblo que lo anima en el asentimiento y en el reconocimiento a ser sí fuerte, espiritual y físicamente fuerte. Para hacer a través de esta amistad más felices, para conjugarnos mejor y para que saber que esto se asienta en algo indestructible, que es la amistad permanente e imperecedera que debe existir siempre en quienes se conocen, en quienes se quieren y en quienes quieren prolongarse en el futuro en un accionar común, que es esto que yo denomino como lo mejor, la amistad imperecedera y permanente que debe existir entre todos los seres para que este país se engrandezca y progrese a través del esfuerzo de todos. Entre 1952 y 1955, el club se llamó Juan Domingo Perón. Este palacio, construido en 1953 por los arquitectos Rosendo Martínez y Humberto Arona, en pleno centro de San Andrés de Giles, fue uno de los primeros lugares con televisión, cineclub, biblioteca, cantina, oficinas y dos salones gigantes con dos balcones, ventanales, escaleras, escenario, piano, arañas de cristal y un mobiliario de película. ¡Fua! Las fiestas y los bailes que se han hecho sobre esas baldosas. Tu bailable para todas las edades en Giles. Almafuerte. No, no será. Almafuerte, la institución de los grandes éxitos. El edificio se mantiene en muy buen estado y aunque en los últimos años tuvo algunas reformas, no afectaron su arquitectura. Incluso conserva los muebles. Es un viaje en el tiempo sentarse en esas mesas y sillas de los años 50. Orígiles. Este club que lleva los colores celeste y blanco, con el escudo pintado por Ítalo y Teresa Ferraris, está cuidado por un grupo de jóvenes emprendedores que le ponen mucha onda. El Club Amoforte se encuentra desde hace unos años en etapa de renovación y crecimiento. Toti Acevedo. Haciendo foco en el deporte y en la actividad social, con el objetivo de volver a los grandes años de antaño, donde se realizaban grandes exhibiciones sociales y el trabajo de los socios es fundamental. Queremos agradecerles a todos los que colaboraron para este trabajo, en especial a Luis Lipuma, a Toti Acevedo y a Alfredo García. También celebramos que no lo hayan transformado en una iglesia o en una casa de electrodomésticos. Y recordá, ¿Qué? No te des por vencido ni aún vencido. ¿El qué? Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.